Continuamos desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento. La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, también llamada el ama de casa, es prácticamente un ser humano. Bien, tenemos aquí algunas monografías. Por ejemplo, el colchón limpio de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Nunca lo limpié. ¿Cómo se limpia el colchón? Limpieza casera del colchón. Sí. El colchón se ensucia mucho, pero más que se ensucia, se rompe el colchón, ¿no es cierto? Y depende, no sé qué hace usted con el colchón, pero... No, yo no hago nada con el colchón, pero el colchón por ahí se agujerea. Una vez que se le hizo el primer buco... Se acabó. Chau, se acabó el colchón. Porque usted, ¿qué pasa? A la noche, por ahí está aburrido, agarra, encuentra el agujero. Mete el dedo en el agujero del colchón. Y empieza a escarbar. Desde una estación, yo, ah, ya que estoy, voy a escarbar acá, o sea, en este agujero. Y lo va agrandando. Y por ahí se hace otro, y otro, y otro, y cuando quiere acordar está acribillado el colchón. Sí. Claro, sí, sí, no puede dormir. Que no le pase ahí, con el colchón de agua, ¿no? Que ahí es más complicado. No, ahí no, pero tiene razón el señor, a veces usted se le engancha una pata dentro del colchón. Sí, y queda como atascado. ¿Qué tiene el colchón? ¿De lana? Tenemos de todo. Ahora, en verdad, los que están saliendo... Buenas tardes. Este es el emporio del colchón. Sí, bienvenidos. Sí, vimos el cartel en la puerta. Sí, por eso entramos. Pues, ah, ¿vienen juntos los señores? Sí. Ah, bien. Bueno, pero eso no quiere decir nada. No, quiero aclarar. No le pregunté nada. No aclare. No, le vi la cara, le vi la mirada más justo. Más por el objeto que estamos por comprar. Claro, como es un colchón, usted pensará, bueno. Sí. Y encima queremos uno de dos plazas. Ahora, ¿a usted le gusta hundirse? Bueno, hundirse en el vicio. Ha sido la historia de nuestra vida. Sí. Hundirnos. Tres negocios quebramos. Sí. O le gusta duro, porque también hay quien prefiere, digamos, algo más rígido. Y si me gustara algo rígido, no compraría un colchón. Claro. Iría directamente en el suelo, claro. Que se lo diga. Para rígido el suelo. No, porque está la cama turca, que se llama, que es la cama de 5 pies. La turca, sí. La cama de fleje. Admite colchones más rígidos. Si no, le podemos vender un somier que consta de dos. Un colchón mínimo, dice, le ponió el colchón y me quiso vender cinco cosas que no son colchones, señor. En presentar todo su caso. Bueno, ¿por qué no los va probando? ¿Por qué no nos muestra patitos de plástico? Claro, también. Y tortugas. Tengo. ¿Por qué no va probando? No, explique. Yo le quiero para decir. Probar no tenemos que quedar a polillar toda la noche. No, acá. Claro, porque yo soy una persona que tengo el sueño fácil. Sí. Ah. Ya me tumbo en un colchón y ya me quedé hasta el otro día, ¿no es cierto? Sí, tiene el sueño fácil, pero tiene el despertar difícil. Sí. Así que más vale que no. Es de buen dormir. Sí. ¿Usted se despierta rápido, Barton? El señor se despierta muy temprano porque, como comentábamos antes del programa, el señor trabaja en una curtiembre de González Catán, o de Ciro Casanova, no me acuerdo. González Catán. Y él se levanta 6:15 de la mañana. 6:15, es de noche de ahora. Y él se va de acá, se acostará a las 3. 3. 6:15 ya se levantó. Sí. ¿Y fresquito, como una lechuguita o no? No. Destruido. Me despierto, mire, yo salgo en bicicleta de casa y me despierto cuando estoy llegando prácticamente al Camino Negro. Voy dormido desde Caballito hasta el Camino Negro. Él sabe lo que hace, se agarra del colectivo que lo lleva atrás con la bicicleta y se agarra y ahí se queda dormido. Sí. Más que el caño de escape tira calentito. Claro, va tirando. Y el monóxido de carbono. Sí, adormece. Y te adormece. Te adormece, sí, señor, te adormece. Sí. No, usted tiene que dormir por lo menos 7 horas, es lo recomendable, 7-8 horas tiene que dormir. Yo me duermo en los viajes siempre. Ah, ¿en los viajes usted sí, duerme? Sí, me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, me dormí en el vapor. Bueno. Ah, fue en un vapor. En un vapor fui por ahí, me despierto, estaban llegando a puerto. No me lo imaginaba así a Nueva York. Pero desde acá hasta allá se durmió todo el viaje. No, estuve la mitad del viaje más o menos, pues digo, voy a dormir un rato. 6 días. Oh. Y cuando me desperté, yo le digo, me asomo, no me imaginaba New York así. Le pasaron. Me dice el tipo, bueno, es Southampton. Epa. Estábamos llegando a Inglaterra ya. Claro. Y yo me pasé. ¡Oh, qué horrible pasarse en barco porque no se puede volver atrás! Dice, ¿qué va a hacer? Dice, este pega la vuelta, recién primero tenemos que ir al Mar Negro. Vamos por el Mediterráneo, hacemos varias escalas, pues este es el lechero. Claro, para en todas. Y se para en todas. Oh. ¿Y cuándo llegó a Nueva York? Al año siguiente. Pero conocí el mundo, ¿eh? Y claro. Conocí el mundo. Pero si se la pasó durmiendo, no sé cuánto pudo ver. He dormido, me he quedado dormido ante las grandes maravillas del mundo. ¿Y tiene fotos de usted durmiendo frente a las grandes maravillas? No tengo, no. Bueno, pero ¿por qué le digo todo esto? Ah, ¿por el colchón? Por comprar un colchón. Sí. ¿Y cuál es el material de relleno más conveniente para un buen colchón? Ahora estamos haciendo con resortes. Bueno, le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Es un mito? Porque a nosotros nos llegó una información que está muriendo mucha gente. ¿Muriendo? No, es verdad, que está muriendo gente que gozaba de muy buena salud. Sí. Pero no por los colchones. Sí, por los colchones de resorte, porque salta el resorte y se te clava en la espalda y te mata. Se te ensartan como churrasco de croto. Exacto. A un muchacho, un muchacho del barrio... Que, yo no lo vi, pero me contaron que otro lo vio. Sí. Un día a la mañana, también a las 6 de la mañana, justo a la hora que usted se levanta, el tipo parece que se levantó muy rápido, no sé qué, lo vieron que abría la puerta y salió desangrándose como segundo sombra. Sí. Con un... perforado. Un resorte. Con un resorte ensartado aquí. Sí. En la panza. Brollé, le decían después. Y se arrastró como pudo, sí. Se arrastró hasta el dispensario y mirá si serán, justo estaba de guardia uno que es un gil de cuarta, te digo la verdad. Y tiró del resorte. Uy, no, lo peor. Lo despanzurró. Le sacó todo, como un corcho lo sacó. Lo bueno es que puede ir por sus propios medios al hospital porque se cae. Y después nos enteramos lo que había pasado. Este señor tenía el colchón agujereado y el resorte saltó. Él estaba durmiendo justo boca abajo y se le ensartó en la panza. Dice que por suerte se levantó, porque le alcanzó a decir, menos mal, dice, por un lado, porque si no me quedaba dormido. Y llegaba tarde antes de morir. Sí. No, pero... Dice que está matando más gente que el cigarrillo, el resorte colchón. No, son nuestros colchones. El cigarrillo mata mucha gente también en el colchón. Sí, pues se prende. Usted se queda dormido, fumando, a un muchacho... resulta que, mire lo que le pasó, ¿no? Se venía la Navidad, Vecino del resorte, este muchacho. Venía la Navidad y se veía a comprar cohete. Sí. Para tirar cohete. Le gusta tirar cohete a este muchacho en la Navidad. Se compró, fue ahí. Nosotros tenemos ahí, desde hace muchos años, que hay un depósito clandestino. Sí. Que es unos cohetes fantásticos. El emporio del rompeportón. No, estos cohetes de Chief. No, no, no. Estos suenan. Las bombas son bombas. Las bombas son bombas. Pero bombas... Bueno, bomba, se compró, deme 4 o 5 kilos de cohetes, dice este tipo. Sí. Ah, por kilo es. Y, bueno, agarró los petardos, los cohetes, cañita voladora, había todas esas cosas para los chicos. Te hacen una variedad, como la panadería, ¿viste? Claro. Si vos querés el 15, no, ellos te hacen un surtido. Y entonces, bueno, ¿los metió? ¿Dónde lo va a meter? Lo metió dentro del colchón, aprovechando que lo tenía agujereado. Lo metió dentro del colchón, dice, para que los pibes... Para que se sorprenda. Porque si no lo quieren tirar antes, yo quiero que lo tiren en Navidad. Sí. No antes, dijo el tipo, ¿no? Y él tenía costumbre de acostarse y de fumarse el último cigarrillo en la cama. No. Sí. Que fue el último cigarrillo, justamente. Pero ya de la serie general de cigarrillos de su vida. Porque se quedó dormido y el cigarrillo se le cayó, entró en el colchón. ¿Cuánto agarró un cohete? Vio cómo son los cohetes. Explota uno, explotan todos. Sí. El que tiene el cohete. Se juntan explota entre ellos, por metonimia. Y bueno. No, nosotros pensamos que había salido campeón del club del barrio, no entendíamos nada. Mirá, le digo, salió campeón la Ferrere. Sí. Y no. Y no, que lo vimos pasar volando a este muchacho. Sí. Porque dijo, llega a salir campeón la Ferrere, te juro, dice que salgo volando. Me dice, No, pero eso fue negligencia de esta persona. No importa, pero el cigarrillo mata. Sí, que era lo que le queríamos decir. Vinimos a eso nosotros. Vinieron a decirme eso. Vinimos a decir el cigarrillo mata y que le tenemos miedo a los resortes. ¿Usted nos asegura? ¿Usted nos da una garantía, un papel firmado que no nos vamos a morir con los colchones suyos? Claro, por supuesto. Señor, que no nos vamos a morir en general, sería bueno. Sí. No, la garantía que tenemos es que no se le va a clavar un resorte. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Sí. ¿No, cierto? A menos que usted esté hurgando con el dedo, como dice, entre las costuras del colchón. Pero, yo me duermo y el dedo solo. Busca. ¿El dedo solo no lo puede controlar? No. No lo puedo controlar, nada puedo controlar cuando duermo. No puedo estar Dormir justamente es lo contrario de controlar. Amén. En el Japón, la palabra que se usa para decir dormir es la misma que se usa para indicar descontrol. Claro. Ah, mire usted. Sí, sí. Ay, se me voy a descontrolar. Y se va a polillar. No, con estos colchones no le puede pasar nada. Ah, me voy a dormir y se descontrola. De todas maneras, nosotros hacemos una evaluación del peso específico que va a recibir este colchón y de los usos. Hacemos una pequeña encuesta. ¿Cómo de los usos? Yo le tengo que contar cuánto peso es lo que hago. Para recomendarle cuál es el colchón ideal para usted, para su sueño. A ver, ¿qué hago arriba del colchón? Lo que puedo, señor. Sí. Bueno, entonces llévese este colchoncito. ¿Cuál? Este. Ajá. Sí, no, eso es un almohadón. Es una porquería, bueno, eso. Señor, a mí me gusta... Puede. ¿Tiene camas elásticas, tiene? Sí, tenemos camas elásticas. Cosas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Yo estuve viendo por televisión unos tipos que saltaban y a mí me parece que yo lo puedo hacer. ¿De saltar? No, pero mire que tiene sus técnicas. Él quiere practicar 2 o 3 meses para ir al Circo del Soleil. Bueno, sí tenemos cama elástica. Tiene poner un lugar una en mi casa, quiero, ¿no es cierto? ¿Pero porque es de techo ahí, alto su casa? No tanto, pero yo agacho el melón cualquier cosa. Porque sí. Invitar a dormir a mi novia, ¿no es cierto? Sí. Y yo no le voy a decir que es una cama elástica. Tipo, pero que si acuerde, que... yo le pongo una sábana, una almohada, colija, y la almohada, acostate. Luego se acuesta y yo después me subo arriba al ropero y me largo con unos calzoncillos de piel de leopardo que me compré. Ajá. Porque ya la estoy perdiendo. Sí. Es que ella siento sale. Que la estoy perdiendo, que ya no me ama como antes. Le digo, claro. La va a perder porque sale disparada por la ventana. Usted salta y la. Entonces yo pienso antes de empezar ahí toda una serie de saltos mientras voy recitándole algún verso octosílabo a verso por saltar. Ah, pero lo tiene calculado eso. Y justamente, tengo que estrenarme. Claro. Sí, eso hay que entrenarlo porque mire que si no cae bien la rima. Y cada vez se va más. Yo tengo miedo de. A un muchacho que vivía también al lado de los cohetes. Se compró también una cama elástica, porque la mujer también... Sí, andaba mal. Sí, él pensaba que mismo andaba con el de al lado. Sí, con el de los... Con el de los cohetes. Con el de los cohetes. Todavía muchos pensaron que lo había hecho sonar él. Sí. Al de los cohetes. Pero al final salía con el del resorte. Claro. Ah, con el otro. Claro. Sí, el que murió al final. Y bueno, este muchacho también lo mismo. Dice, mirá lo que hago, vieja, y se puso a saltar. Sí. Y viven en una casa de alto, que tiene 4 o 5 pisos de departamento arriba. Ah. Y por ahí en un salto, pegó la cabeza contra el techo, y sacó la cabeza y quedó colgado. Quedó encajado. Quedó encajado con la cabeza así, en otro en departamento. En el piso de arriba. En el departamento de arriba. En el primer piso. Y quedó ahí, bájenme. Lo que pasa es que no lo escuchaba los de abajo porque estaba arriba, estaba en el otro departamento. Y los de arriba no lo escuchaban. Y la mujer vio que él estaba colgando ahí. Lo confundió con un ventilador de techo. Dice, mira lo que me compró este. Para reconquistarme. Y el de arriba, justamente, se levantó justo de la cama y lo vio la parte la de atrás de la cabeza de muchacho medio canoso. Sí. Creyó que era una pelota. Y le agarró, ¡pum! Vino a la carrera, 3 dedos. Sí, al ángulo. Lo dejó seco ahí. Cayó este muchacho, pero no la cabeza. Ah, cayó el resto. La cabeza quedó arriba. Sí. Seco de arriba ni se dio cuenta, porque la cabeza salió y fue a parar abajo un armario. Y se fue a dormir, ¿vio? Ya no la tanta vez uno le encaja una patada a la pelota que tiene ahí, se va a dormir. Y el tipo cayó sin cabeza abajo. La mujer cuando lo vio dijo... ¿Cómo? Dice, mi marido, no es un ventilador. Y entonces enseguida corrió para arriba. A recuperar la cabeza, claro. Tocó el timbre al de arriba. Dice, buenas tardes, yo soy la vecina abajo. Sí. Mire, dice, no me alcanzaría la cabeza de mi marido. Le explicó así. No, dice, acá no está, dijo el tipo, ¿no? Y por ahí miró y vio el agujero. Y ahí se... Agujero... Oh, no me diga. A ver, dice, espérese. Buscó, primero encontró la pelota. Sí. No, esta no es, no, dice mi marido, no. Y por ahí la encontró. Abajo del armario. O sea, abajo del armario estaba el marido así, como diciendo. ¿Por qué? Y sí, pero eso que dieron parte a la policía, la mujer que pasó. Sí, que... dieron parte a la policía, pero ¿qué va a hacer la policía? Nada. ¿Qué quiere que haga? Ahí no hay culpables. Lo llevaron mismo al dispensario, al mismo. El sí, dispensario donde pero le estaba el mismo Gil. Y se me lo puede armar, no. El tipo medio lo intentó de grupo. Sí, le hacía como que se la enroscaba. Y la primera vez le quedó para atrás. Sí. Claro, no. Espantoso. No. Por eso tenemos miedo con los colchones nosotros. Por eso tenemos miedo, por todas las cosas que pasan. Bien, no le digo. Mire con la cama elástica. Mire los accidentes. Uno le quiere hacer una gracia a la mujer para enamorarla más. ¿Y dónde termina? Termina arriba, descabezado completamente. Y en otro que sí, teníamos un amigo que se había comprado, que creo que la venden acá. La de los botones que son distintas posiciones. Sí. Que la tenemos aquí. Se levanta las patas y se levanta el respaldo. Ah, sí, sí. Que sí, le puso las baterías mal, que parece que lo enchufó era a 110, lo enchufó a 220. Oh. Ah, no. Así. Lo agarró en el medio. Como lo dobló como un sándwich. Sí. Pero tenemos también modelos térmicos que regulan la temperatura. Lo peor es que no se dieron cuenta. No, quedó así cerrada. Quedó cerrado. No. Y ¿cuánto estuvo? Estuvo 6 días. Sí. 6 días encerrado. 6 días. Y... por ahí lo quiso usar el cuñado. Sí, ¿verdad? Dijo, le voy a usar la cama nueva que compró Roberto. Y Roberto dice, ¿qué hace así doblado? Sí. Roberto. Así que le estoy diciendo que muere mucha gente. Sí. ¿Cómo es lo de la cama térmica? No, tenemos una cama térmica que regula la temperatura. Usted la pone a la temperatura que quiere. Vio que hace frío y la sábana está fría a veces. Sí, entonces, claro. Usted le sube con la perillita esta vez. ¿Y se puede hervir agua, por ejemplo, con la cama? No, tampoco tanto. ¿Y cuál es la temperatura máxima? No, y mire, esto puede dar... 100 grados no, porque no hierve. Y casi, claro. No, casi 70 grados levanta, pero es imposible porque nadie lo usa eso, ¿no? Pero la tecnología está preparada para eso. Está preparada para gente muy friolenta. Uh-huh. Está preparada. Más allá de que no se use, ¿no? No, porque acordate lo que le pasó al otro muchacho. Ah, el de la otra cuadra. En el mismo... la capa térmica. Ese se compró el acolchado ese térmico. Sí, pero sí. Acá lo compró. Sí, todo acá, señor. Todo acá. Por eso vinimos nosotros acá, para explicarle lo que nos pasa. Todo acá. Uno que vende usted, que es como un acolchado. Sí. ¿Que lo enchufás? Sí. Bueno. Y este muchacho hirvió. Y vio el termostato no le funcionó. Y se le trabó, porque se le trabó lo que ustedes y se le fue a 200 grados. Y también se había peleado con la novia este muchacho y se metió abajo la capa térmica a llorar. Sí. Y por ahí llega la novia que lo había perdonado, sí, y lo ve llorando, de los ojos le salía humo. Sí, lágrimas gaseosas le salían. Sí. Vapor. Y no le creyó. ¿Qué, está llorando? El tipo no le contestaba. Claro. Estaba hirviendo el tipo. Sí. En ebullición había entrado todos los fluidos del cuerpo en estado de ebullición. Cuando lo desenchufaron ya estaba seco, pero seco. Sí, seco como pastel de polaco. Sí. Bueno, mire, así que le estamos diciendo que muere mucha gente. Sí. Sí, esos son casos extremos. Realmente nadie vino a reclamarnos nunca algo de esto. ¿Quién va a venir? ¿No? Sí, si se muere todo. Ah, discúlpeme. Por eso le estamos reclamando antes. Claro. Pero porque nos avivamos nosotros. Ustedes son clientes muy exigentes y sí, queremos permanecer vivos. Sí. Ya que vienen así en yunta. Sí. Ya le dijimos que no piense en yunta, mal. Dije en yunta. No, porque no sé, ya te lo veo en la mirada. Tenemos nuestro salón de exhibición de colchones con formas no convencionales. A ver, con figuras. No muestra, a ver. ¿Cómo es? Pasen por aquí, señores. A ver, no se ve nada. ¿Por qué no prende la luz? Ah, no, me metí en un ropero. Discúlpeme. Pase por aquí. A ver, permiso, a ver. Ahí está. Modelo de corazón king size. ¿Cómo corazón king size? ¿Es una canción? Es un cantante. ¿Es un grupo? Es un, como un gran colchón en forma de corazón. Ah. Es lindo para cuando uno duerme... sobre un ventrículo y otro duerme sobre el otro. Claro. ¿Qué ventrículo te gusta, amor mío? El izquierdo, viejo. Y está bien esto, pero hay que estar enamorado todo el tiempo. ¿Cómo me voy a dormir después de una pelea con mi mujer al corazón? Claro. Y se va a un poco grasa, ¿no? Parece una caja de bombones. Sí. La cama media luna para dormir en posición fetal. ¿Posición de con quién? En posición fetal, si te duermes así. Esa no la conozco. No, yo tampoco. Mire que probamos. Tenemos un libro y todo, pero no está. Sí. Ese es el modelo medialuna. Fatal, dice usted. Es así. En algún caso. Es así. Modelo medialuna para los que duermen así como de costado. Claro, el modelo medialuna. Tenemos... Y este me parece que puede ser para usted. A ver. Porque es como una especie de tatetí. Mm. ¿Lo ve usted? Sí. Son como unos colchones cruzados. Y entonces aquí usted puede desplegar juegos de ingenio. ¿Qué? En esta mesa. ¿Una cama no hay? Sí, pero estos son para modelos muy especiales. No hay, para gente yo vi, me enteré, ¿no? Que hay uno que usted tiene un botón y le empieza a zumbar el colchón. Sí, le sí. Empieza a ¿Le hablaron? ¿Le hablaron del zumbador? Sí, el zumbador y el sacudidor. Sí, el Volcanis. Sí, sí, el... No, ¿Volcanis yo, se llama? Yo vi uno argentino, uno nacional. Sí, Neruda, todo nacional. Se llama. Neruda, sí. Neruda. Que vibra. Ah, sí. Sí, que aprieta el botón para que lo sacuda. Sí. Él lo quiere usar porque a él le viene bien porque él es barman. Ah, mire usted. Entonces ya quiere estar ahí. Él quiere hacer los tragos ya. Bueno, pruebe el Neruda. Y no, pero usted no tiene el Neruda. ¿Sacude fuerte este? Este sacude fuerte, tenga cuidado. Primero pruebe el número uno y después si quiere lo va a hacer. Pero vos te acordás lo que le pasó al otro pibe. El que lo enchufó, lo había pedido con cable largo. Y sí. se empezó a mover. Casi en dolores se despertó. Ah, mire usted. Claro, o sea, dejó la puerta abierta claro. Este muchacho. Y empezó a vibrar, el colchón a vibrar. Sí. Y empezó a moverse, agarró la calle y vio cerca de la ruta 2. No, paró para allá. Sí. ¿Hay que atarlo a este colchón, señor? No, hay que cerrar la puerta del dormitorio. Ah, no, eso. No, a otro muchacho que le pasó, se fue con un sifón a la cama, porque tiene mucha sed. Sí, entonces, toma la noche. Un sifón a la cama, cualquier cosa medio de la noche, se sodea. No, tiene que andar levantándose, qué sé yo. Y se le sacudió el sifón, vio que sí. Si lo sacudí mucho, chao. Se le reventó el sifón. Sí, fue se terrible. Se le reventó el sifón acá en el estómago. Le hicieron la autopsia. Sí. Le sacaron de adentro de acá, cerca del duodeno, la cabeza del sifón, que decía José Iscarinzi y compañía. Sí. Sí. Y hubo otro caso muy parecido a este, con lo mismo con el sifón, que lo dejó apoyado en la cama el tipo. Y se sacudió a las 4 de la mañana, cuando apretó para tomar. Claro. Lo perforó. Lo perforó. El chorro salió. Con una potencia sí, dice, de 200 kilómetros por hora. Sí. Y lo perforó. Lo perforó. Le salió por la nuca el chorro. Sí. Un agujero así le quedó. Dijo el tipo y no dijo más nada. No, es que no es recomendable llevar sifón a la cama. Pero entonces no se puede vivir, no señor. Entonces, si yo no puedo llevar un sifón a la cama, claro. ¿Para qué trabajo? Bueno, pero trabajamos para tener un estilo de vida. Sí. El señor trabaja en una curtiembre en González Catán y trabaja acá porque para tener un estilo de vida. Si yo con el trabajo que tengo no me puedo llevar un sifón a la cama. Claro. Entonces. Tiene dos laburos, pero a la hora de ir a la cama es un bacán. Sí, señor. Le agarra seca, echó el sifón de abajo de la almohada. Y mira ahí, se deja negro. Sí, señor. Dice laburo. Le dice a la mena que está con él, pero mira. Acá está, soy un sultán a la noche. Claro. Y le dice, ¿querés un poco? No, dice la mena. Bueno, pero mire, si todos estos colchones no satisfacen sus deseos, dígame qué espera usted, qué expectativas tiene de una cama y nosotros permanecer con vida. Nada más. Que podamos dormir sin necesidad de morirnos. Nosotros le queríamos pasado a todas estas personas. Le queríamos una pregunta, ¿se la hago? No sé. Porque se corrió una bolilla en el barrio. Sí. Que hay, como tiene este sector para probar colchones medio raro, que tiene un sector... ¿Puede ser que se tiene el colchón y se prueba ya con la mina al lado? Aunque usted hace laburar mina. O algo así, entendimos nosotros. ¿Quién se lo comentó eso? Acá en el barrio se dice que usted es un asesino y que señor, también tiene... Dice, a usted le dicen el cafiolo vidalita. Sí, que si no las mata. Gladys... Ahí viene Gladys. ¿Quién es Gladys? Gladys. Los señores quieren probar el colchón. Sí, bueno, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? No, no se saque el vestido todavía. No. Gladys no habla. Pero qué falta hace. Bueno, ¿y usted vende el colchón con Gladys? En verdad, Gladys lo prueba. Uh-huh. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Claro, y si usted lo adquiere, se la lleva a Gladys. ¿Y cuánto sale? Y $25,000. No está tan mal. Lo que es ser pobre, las minas que uno se pierde por pobre. Dios mío. No vamos a llevar el filito, me parece. ¿Y por 500 pesos qué tiene? ¿Qué? Por 500 pesos, Ofelia. Permiso, vamos a retirarnos, ¿eh? Sí, mal, mal. Pasamos mañana. No, sí. No, Ofelia, no se desvista. No, Ofelia, no, no se desvista, no. Pausa.